There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora canaria, una mirada humanista del mundo que vivimos. En Cuéntame en las Ondas, un programa abierto a la participación, a la cultura, con entrevistas a las personas que promueven la transformación humana desde lo cercano. Súmate a la onda de la gente encuentadora en Radio Guiniwada. Así comentamos cada miércoles esta historia de Encuéntame en las Ondas, en el que lo mejor de que esté sucediendo en cada lugar, hacemos que por esa magia que tienen las ondas encuentadoras lleguen al otro rinconcito del mundo. Así que también el que agradecer, porque para muchas personas en las que tengan la oportunidad de compartir estos medios de comunicación, en muchas ocasiones es porque alguien está realizando labores que tienen que ver con el cuidado de las personas mayores a las que tenemos ese amor y compromiso con la vida. En este caso, una vocecita desde el otro lado del corazón, como es Carmen Aguilar de la Guardia, mi viejita, y me permite también, por cuidado de otras personas como son Liz o Silvia o Damaris, el que podamos dedicarle tiempo y nuestras historias a compartirnos. Porque en el día a día también se va mostrando esa magia que tiene el poder de transformarnos y transformar la sociedad. Y eso indudablemente es una labor que necesita el trabajo de equipo, así como lo es cada programa de esta emisora libre y comunitaria. Llegamos a través de la www.radioguiniwada.com y también a través de la FM 89.4, que nos compartimos estas historias para que nos hagas llegar lo que consideres a través de encuentrameguiniwada@gmail.com. Si sonaba esa melodía All Along the Watchtower, una sintonía que en múltiples versiones nos sirven de cabecera para este Encuéntame en las Ondas. Si en un momentito sonaba hace un poquito la voz de Robert Zimmerman, Bob Dylan, nos ha acompañado a lo largo de muchos años la magia de Jimi Hendrix. En esto, los músicos que retoman historias pasadas, tiene que ver también un espacio que queríamos compartirle hoy y que también por esas historias que nos pasan de los rollos técnicos se nos ha colado en el vacío de los audios que traíamos. Así que Vida y Letras, el espacio que prepara Elena Cabrera para cada semana, se nos quedará para el siguiente. Y decíamos esto de las personas que están en otros lados, que han aportado y siguen, porque su memoria ya es indefinida o sin límites, más bien, sin barreras, y por siempre, como es el caso de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Romero Mejías, que partió el pasado 5 de enero, que por coincidencia también era el día del nacimiento de Mario Luis Rodríguez Cobos, que siempre nos acompaña en la cabecera de este programa, y Silo, y también el homenaje en ese momento a quien en la música era uno de sus seguidores o apasionados, como era Freddie Mercury y el grupo Queen. Así que nuestro homenaje a quienes ahora no están en lo presencial, pero sí en esto siempre, por siempre, en la transformación. Por eso sí, los conectores también, queremos enlazarnos hoy con los lugares que tienen mucho que decir y aportar. Si en un lado está Málaga, en nuestro corazón, los activistas y militantes humanistas que llevan decenios haciendo que lo mejor de cada persona también aflore y que el trabajo en equipo sea una tarea hermosísima. Si tenemos oportunidad, hablaremos con el amigo Carlos, y que además de estar en Convergencia de las Culturas, su proyecto sobre radio nos enlaza y nos enlazará a través de las emisoras en las que podamos compartir lo que se genere y lo que se ha generado hasta ahora. Y por otro lado, ese punto que comenzamos este cuarto año con Luis Carlos Zamora Cano y desde Colombia, desde Pereira. Abrazos, amigos. Saludos de Luis y a todos los radioyentes de Encuéntame en las Ondas, Café y Arte. Encantado, Luis Carlos. Sabíamos que se nos acercaba también con quien queríamos compartir este día. Si nos la presentas y hacemos una historia compartida de lo que está sucediendo en Colombia y de los proyectos que estamos lanzando en múltiples lugares. Tenía pendiente a Nadine Cardona para el programa principal en el próximo 3-4 del próximo mes. Entonces, te quería comentar de ella como gestora cultural. En esa dinámica de impulsar lo cultural en Pereira, en alguna de las localidades, además de Pereira. Sí, claro, periodista cultural del Ministerio de Cultura. Lleva muchos años en el trabajo continuo. Conoce de manera muy, muy amplia la zona y anillo sobre arte, cultura y sobre todo música, que es una de las especializaciones que tiene. Entonces, ese era el adelanto que yo te quería decir, que lo tenemos pendiente para, para el próximo programa. Buenísimo. Ya como aviso de para quienes nos escuchan, alguna cuestión que quieran hacernos llegar para planteársela también a Nadine, y que por lo y que ampliamos también todo el activismo que se desarrolla a través de ti, Café y Arte en Pereira. Recordarnos. Sí. Recuérdanos de alguna de las actividades. Claro que sí, sí. Si sí. ¿Nos quieres contar alguna de las tareas en las que estás desarrollando ahí en Pereira, Luis Carlos? Ah, sí, claro que sí. Se viene en una labor continua a través de la Secretaría de Cultura, de manera muy amplia. Se viene en un proceso de reorganización en el tema de cultura, o de mejor organización en el tema, pues por el hecho de que la misma Secretaría tiene 3 o 4 frentes completamente diferentes, pero que trabajan en conjunto. Uh-huh. Yo en este momento estoy vinculado o en proceso de vinculación con la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía. También ellos tienen en las bibliotecas satélites, y también tenemos la emisora Remigio Antonio Cañarte, y tenemos la parte musical, es decir, la parte de la banda sinfónica de Pereira y sus afines, y el Museo Luz y Tejada. O sea, son cinco frentes que se manejan alrededor de un edificio que es en un edificio que es el Luz y Tejada en la Secretaría de Cultura de Pereira. Básicamente te digo eso, apenas está iniciando un proceso. Sí. Y a nivel de Café y Arte tenemos o tengo unos deseos inmensos de sacar todo este tema adelante, y de que nosotros podamos formar una alianza continúa, tanto sea con el municipio o a través de la misma Secretaría de Pereira o con la gobernación, cualquiera de esos, con la gobernación de Risaralda también, que tiene su propia emisora y que tiene su director, que también se encarga de la parte cultural, que ya viene en los municipios de Risaralda, y como el eje cafetero es Risaralda, Caldas y Quindío, empezar por esto. También tener en cuenta el norte del Valle, Cali o Medellín. Es decir, eso es un proceso de crecimiento continuo que puede llegar hasta Bogotá, porque ya tuvimos, pues en el programa tuvimos una persona de Cali, hemos tenido personas que vienen de otra parte, precisamente Juliet Mar, que vino de Medellín, preciso a presentar su entrevista, que la tuvimos el año pasado. Entonces estoy buscando siempre de manera muy consecutiva alianzas con Café y Arte. Es decir, un tema es la conexión que se puede tener a nivel de Pereira, y el otro es el proceso de crecimiento del programa, con el cual estoy en una lucha continua, en una búsqueda continua de alianzas, tanto ahí a nivel del municipio, a nivel departamental o a nivel nacional, por si está escuchando a alguien que tenga que ver o que tenga conexión con el Ministerio de Cultura, aquí con el Ministerio de Cultura, pues nos podemos allegar allí. Siempre estamos buscando contactos de manera continua, pues, para que nos ayuden a crecer, podamos hacer una labor que sea efectiva. En el tema de comunicación hace que las personas también tomen cartas en solucionar problemas y ayudar en procesos que tienen que ver con la parte cultural, para crear nuevas expectativas, para ayudar grupos, para mirar a ver, todo este tema se va creciendo de manera continua. Exacto. En lo que apuntas, Yo quería recordarles a quienes nos escuchan que el primer miércoles de cada mes, y ya en esto llevamos 3 años, comenzamos en diciembre este cuarto año de Sí. café y arte con en dentro como espacio importantísimo dentro del Encuéntrame en la Sonda, que está todos los audios, todos los programas que han sido grabados a lo largo de estos años, para que se tenga una idea de la diversidad que has ido planteando, cuando no solo han venido gente que están en el trabajo constante en el eje cafetero, haciendo que ese producto forme parte de la vida y mucho más como elemento entrelazador de todas las poblaciones, sino también esto que desde hace ya por lo menos un par de años es el apoyo a las asociaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro y también a quienes emprenden de alguna manera o abren el abanico de toda esa creatividad que tienen las personas en cada lugar del mundo. Así que esos puntos que has ido comentando son importantísimos. Claro que sí, Tino. Mira, siempre estoy mencionando, siempre digo, busco apoyo de la alcaldía de Pereira, del alcalde de Pereira, busco apoyo del gobernador, de la gobernación, busco apoyo de la nación, es decir, buscamos apoyos institucionales, porque realmente, pues, dentro de la parte política o del entorno, dentro del entorno y dentro de las organizaciones gubernamentales es donde se pueden generar todos los recursos para todo este tema, para el tema de la cultura, para el tema del arte, para el tema del emprendimiento, de la música, que se viene haciendo, ¿no? Pero que nosotros podamos aportar un grano de arena más o podamos aportar algo más especial y siempre con todo el corazón y con toda la fortaleza y con toda la fe para poder sacar este tema adelante. Entonces, siempre estoy haciendo un llamado, hago un llamado, digamos, a nuestro alcalde, hago un llamado a la gobernación de Risaralda, al Ministerio de Cultura, para que podamos allegar un proyecto nosotros, un proyecto que se convierta en un proyecto institucional en el cual ustedes también van a participar como asociación, como Radio Guiniguada, como vamos a participar como Radio Guiniguada, que forma parte de la asociación. Entonces, este es el trabajo que se viene siempre haciendo, ¿no? Eso es lo que yo quiero resaltar, no me cansaré de decirlo, con fortaleza, ¿dónde voy? Acabo de tener una reunión, acabo de entrar a la alcaldía y lo primero que mencioné, o siempre menciono, es café y arte. Café y arte estamos ayudando. Estamos comunicando, estamos en ese proceso. Y donde hay cultura, una persona que tiene un proyecto cultural, ahí estamos, o de café, o de emprendimiento, o que tiene una asociación sin ánimo de lucro que quiera resaltar. Pues importantísimo, el aportar esa conexión que es necesaria a través del elemento cultural con las instituciones y con quienes desarrollan cualquier labor a nivel social. Sí que nos gustaría que si las emisoras que sabemos que están conectando a través de agrupaciones de radios libres y comunitarias, tal como estamos haciendo también por acá, en el que compartimos este programa a través de Radio Pimienta para el norte de Tenerife y La Palma, y que en otros lugares establecemos enlaces con uno de los programas que desarrollamos también en el barrio de Arenales a través del Centro Cívico, hacer que toda esa red tenga la posibilidad de comunicar programas que se hacen en otros puntos del mundo. Esto nos viene porque desde hace también más de medio año lanzamos y apoyamos el lanzamiento de la radio humanista del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, y que ya con el séptimo programa lo compartiremos en uno de estos Encuéntame en la Sonda, y también hacer que las emisoras libres y comunitarias se hagan eco de esos producidos que son importantísimos, que lleguen muy lejos y muy profundo. Y sí que apostamos contigo, Luis Carlos, el que conectemos con emisoras no solo de Pereira, sino a nivel de todo el estado de Colombia, y con gente que conozcamos de diferentes lugares, para que los programas en los que Café y Arte está siendo la voz de en esa zona de Pereira, pero que también es en general del pueblo, de las mujeres y hombres de Colombia, que también lleguen a muchos lugares. Y sí creemos que en ese trabajo en equipo se producen muchas historias hermosas, ¿no? En ese sí. Ir compartiendo la preparación del programa, las entrevistas. Es una siembra continua, uh-huh. a nivel general, siempre una siembra. Y eso era lo que yo estaba pensando mientras estabas hablando, y para que perciban todos los radioyentes, es un cambio, porque la persona a la cual se entrevista, a la persona que escucha, que se siente importante, que fortalece su emprendimiento, sea de cultura, sea de arte, sea una asociación, sea un proyecto aparte, lo que sea que esté haciendo. Eso, el sentido de importancia que se le da en el momento y la comunicación alrededor de él, eso uh-huh. ayuda, nuevamente vuelvo y hago la redundancia, a fortalecer. Pues mira, una de las cosas, vamos a aprovechar para poner un poquitito de las cuñas que tenemos preparadas, en este caso la de presencia, porque nos vamos a preparar un artículo en el que también resalte esa importancia que tienen los medios de comunicación locales y los producidos que tienen, que se están haciendo en cada uno de esos sitios, como es en el caso de Colombia, acá en Canarias, y en el caso que comentaremos también y más adelante, en el caso de Málaga. Y vamos a escucharlo, si te parece. Presenza es una respuesta humanista al conflicto de la información y de la comunicación. Es una luz de esperanza, es un conector de iniciativas que transforman, y es una iniciativa transformadora. Presenza is an international news agency specializing in peace and nonviolence. We're a point of convergence for social movements, for social organizations, for everyone who believes in a better world, a world where the human being is the central value. Τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την βία, τις διακρίσεις, την οικονομία, την πολιτική, και είναι σε 8 γλώσσες. Presenza è molto di più di un'agenzia di stampa, è un altro mondo possibile che già esiste e che già stiamo costruendo. Pues el enlace. Qué bueno. ¿Qué añadirle? Presenza.com. Hay una, bueno, la web es inmensamente entrelazadora de pueblos en más de 9 lenguas, incorporando últimamente el ruso. Y en uno de esos apartaditos hay una serie de vídeos que nosotros desde el equipo del taller de radio en el Centro Cívico Suárez Naranjo lo utilizamos para, como elemento educacional para la formación de un periodismo basado en la no violencia. Nos parece que quien quiera acceder a material que normalmente no suele ser trabajado en talleres de radio, sí tengan esa visión, porque quienes lo vamos compartiendo vemos la posibilidad que tiene de como fuerza potente de trabajar la no violencia y la reconciliación desde los barrios, no solo en trabajo personal, sino en los barrios y con los equipos. Y el medio de comunicación que trabaja la no violencia, en este caso la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, Presensa, lo muestra en toda la el aporte de la mirada de comunicación que hace a través de la web. Y que tenemos también esa suerte de compartir en la parrilla de Radio Guiniguada los continentes y contenido, que es así como se llama el programa impulsado por Presensa. Luis Carlos, haremos ese artículo y nos compartiremos muchas más cosas. Lo que quiera seguir comentándonos, que esperamos también que se pueda entrar en algunos minutos Carlos desde Málaga, y si su mirada sobre cómo está la situación en Andalucía, pero en Málaga en concreto, y cómo la propuesta humanista de convergencia de las culturas está siendo ese camino entrelazador en este lugar. Luis Carlos, lo que considere. Bueno, mientras enlazamos de nuevo con Colombia, como en cada semana, gracias Isi por conseguir editar el audio para que pudiéramos compartirlo ahora, la agenda cultural que cada semana nos prepara Elena Falcón. La cultura es aquello que hace que los seres humanos seamos diferentes. La cultura es la medicina a la ignorancia y el aliento para escapar de nuestro día a día cada vez más rutinario. Para disfrutar de ella solo debemos tener una buena agenda cultural, y aquí en este espacio en las ondas te comparto una para que estos días te inundes de cultura. La genialidad de la guitarra de Pablo Sainz Villegas volverá a sonar en Canarias con un concierto en la Isla de la Graciosa, en el Centro Cultural Inocencia Páez, el 31 de enero a las 8 de la noche. Muy recordada será siempre su primera intervención, interpretando una obra de estreno de Laura Vega. En esta ocasión también se interpretará una obra de un autor canario, Miguel Ángel Linares, en un recital solo con el que girará por las 8 islas, interpretando también partituras de Villalobos, Albéniz, Turina y Bax, entre otras. El concierto de Ab Libitum llega el 1 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Manuel Sánchez González, en la isla de Fuerteventura. Es un despliegue de versatilidad y sensibilidad a cargo de la cantante y clarinetista Ana Gil, acompañada por un quinteto de cuerda. Sus arreglos, creados con detalle y pasión, convierten cada interpretación en una obra única, enmarcada en la elegancia de la música de cámara. El repertorio es un homenaje a las raíces y las emociones, haciendo un recorrido por la riqueza de la música latinoamericana, desde la chacarera argentina al vals peruano, pasando por los ritmos vibrantes del merengue venezolano y la danza zuliana. Además, explora la música popular, rescatando joyas de la canción de autor española, el encanto contemporáneo de artistas como el Canca o Pasión Vega y la magia temporal del amor francés de Edith Piaf. Este concierto contará con entrada gratuita mediante inscripción hasta completar aforo. Marwan llega con su 20 aniversario el 31 de enero a las 8 de la noche al Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero en Lanzarote. El cantautor madrileño se ha consolidado por mérito propio como una de las voces más destacadas de la canción de autor. De origen hispano-libanés, su música es una fusión de pop, rock y flamenco que complementa con letras poéticas que abordan temas como el amor, la vida y las emociones. Es reconocido por su estilo introspectivo y emotivo, capaz de hacernos conectar profundamente. Construyendo su relato desde la identificación con una partitura ambiciosa de volcar toda una vida, pero dando espacio a la propia imaginación como debe ser. Palabras de Guillermo García Alcalde sobre el joven pianista gran canario Víctor Naranjo, un brillante intérprete que ofrecerá 3 recitales en solitario, uno de ellos en la Isla del Hierro, el 30 de enero a las 8 de la noche en la Casa Cultural Azabanos. Biomorfos, del artista José Luis Santos, en el Sausal hasta el 2 de febrero. Biomorfos es una serie que consta de una 30 de obras realizadas mediante corte láser y freseado y pintadas con acrílico. Estos biomorfos recrean estructuras y fragmentos que se recomponen en nuevas composiciones llenas de vitalidad, color y energía. La naturaleza como fuente de inspiración se releva transformada y reinterpretada con una paleta de colores vibrantes que evocan un universo orgánico y abstracto a la vez. Biomorfos invita a una reflexión sobre cómo las formas naturales, al ser descompuestas y combinadas, pueden adquirir un lenguaje nuevo y poderoso. Es una mirada renovada que nos permite ver de otro modo lo que parecía desapercibido y nos desafía a ver el mundo de una manera distinta a través de una lente completamente limpia. Vuelve a Gran Canaria la mítica banda madrileña Revolver con su 13º disco titulado Playlist el 2 de febrero a las 7 de la tarde en el Auditorio Alfredo Krauze en Las Palmas de Gran Canaria. Su sello de identidad, Carlos Goñi, crea este primer álbum de su carrera compuesto únicamente por versiones de canciones de otros artistas que forman parte de la banda sonora de su vida, que le emocionan y erizan la piel. Esta banda sonora, creada especialmente por este artista, son 11 canciones elegidas con el corazón y la piel. Es un disco de versiones, sí, pero aclara, no de la gente que hizo que me dedicase a esto, que para eso ya está adictos a la euforia, sino los que hacen que siga mereciendo la pena hacerlo, más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas. Revolver es el sello de identidad del cantante, arreglista, productor, compositor y guitarrista Carlos Goñi, con el que ha tenido una carrera prolífera llena de éxito. Canciones que forman parte de la historia de la música española, como son El roce de tu piel, Si es tan solo amor, Dentro de ti, Esclavo de tu amor, entre muchas otras. La cultura es una medicina, una herramienta de sanación para la mente y el alma. Es de las pocas cosas de hoy en día que nos evaden de nuestra realidad, no siempre tan idílica. Esta es la Agenda Cultural de Elena Falcón. Escuchando Radio Guineguada, onda libre y comunitaria. Pues esto es la magia, el aporte que puede hacer la radio, entrelazar a personas y pueblos de diferentes lugares, como escucharas un poquito a Luis Carlos Zamora Cano, poeta y activista en Pereira, en Colombia, y ahora que podemos escuchar y entrelazar también Málaga con Canarias, a través de nuestro amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Tino. ¿Cómo estás? Yo, pues mira, ahora mejor por escucharte y un poco compartir historias que estén sucediendo en ese corazón de Andalucía, en ese Málaga también, que no solo ha impulsado un parque de estudio y reflexión, sino que tiene mucha historia a través del humanismo universalista, y más precisamente en lo que te conocemos a través de Convergencia de las Culturas. Si nos cuentas qué se está haciendo por allá y qué proyectos pueden, en qué podemos colaborar también, que nos importa mucho. Pues proyectos en la cabeza tengo muchos, y realizándose ahora mismo tenemos un programa de radio que se llama Puentes, semanal, los martes. Se puede escuchar por SoundCloud, en una emisora comunitaria como la vuestra, la de aquí se llama Onda Color. Sí. Y es un programa realizado por personas voluntarias de distintas culturas, personas de nacidas en Colombia, en Venezuela, en Chile y en distintas partes. Y en el programa hay sesiones muy diversas, como diversas somos las personas que participamos en ellas. Nos gustan mucho las entrevistas, sobre todo las entrevistas a personas que participan en asociaciones y colectivos, aunque entrevistamos a cualquier persona que tenga, bueno, cualquier persona que se sienta adelante, al final acaba transmitiendo un conocimiento. También tenemos sesiones de feminismo, por ejemplo, mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia. Tenemos sesiones de poesía, tenemos sesiones de curiosidades de otras culturas, tenemos sesión de lectura de textos, de noticias, con el objetivo de desmontar bulos racistas, por ejemplo, y de fomentar noticias que tengan que ver con la interculturalidad. Y así tenemos un montón de distintas secciones que van surgiendo y la verdad es que el proyecto está muy bien. Sí, oye, tiene una pinta de la multiculturalidad, pero también en ese arcoíris de propuestas de espacios diversos. ¿Cómo lo han ido viviendo? ¿Cuántos programas se han ido realizando? ¿Cuándo comenzaron? Si nos cuentas un llevamos poquito la historia. Llevamos 14 programas. Uy, sí, llevamos 14. Y empezamos en octubre. Empezamos poquitas personas y se han ido sumando más. Hemos ido haciendo difusión. Hay personas que se han enterado, se han ido sumando. Y ahora queremos empezar también con algún otro tipo de proyecto, como por ejemplo encuentro de interculturalidad, que sean espacios donde se expresen todas las culturas o la mayoría de las culturas que viven en Málaga. Y sobre todo para ir en contra del fascismo creciente, porque claro, el fascismo está creciendo a paso agigantado, ha ocupado todos los medios de comunicación, levantan la mano en público sin ningún tipo de problema, cada vez la levantan más alto y más erguida, y sin embargo, otra voz está siendo silenciada, ¿no? Y entonces pues queremos a ver si la otra voz, que va en la corriente opuesta al fascismo, se puede escuchar tanto en las ondas como, por ejemplo, crear espacios de encuentro al aire libre. Esa es nuestra próxima actividad, nuestro próximo reto. ¡Qué hermosísimo! Ahora cuando empiece el buen tiempo, que ahora estamos de lluvia. Sí, aprovechar lo bueno también de la climatología y del lugar tan noble y abierto que es Málaga. ¿Y cómo lo vive la gente que va participando? Porque el programa que es semanal. Es semanal, sí. Ha participado mucha gente. Tenemos una forma de participación hiperflexible. O sea, hay gente que ha participado de un programa o dos. Sí. Hay personas que han participado y se han comprometido a llevar una sesión. Es muy flexible. Y no sé muy bien por qué, pero siempre se va dando. Sí, sí. El programa. En esa flexibilidad, cada semana aparece o alguna persona nueva o alguna persona asume o una persona se le complica la vida y por lo que sea, pues momentáneamente deja de participar. Claro, ya. En realidad yo creo que la experiencia es de poder expresarse, porque lo bueno que tienen las ondas comunitarias o las radios comunitarias es que puedes expresarte. Entonces, claro, hoy día o te expresas haciéndote un canal de TikTok o haciéndote un canal de YouTube o tenemos también las ondas, que igualmente luego se replican en YouTube y en TikTok. Bueno, Instagram, sí, sí. Ese es nuestro plan. Replicar el programa también en redes sociales. Todavía no lo estamos haciendo, pero lo queremos hacer en breve. Y yo creo que para las personas que viven allí, aparte de una vivencia bonita, ¿no? Se vive en un grupo humano, cuando un grupo humano tiene una experiencia común, que se produce unión entre la gente, tenemos la experiencia de la expresión, de por lo menos poder expresarte, aunque te escuche poca gente. No sabemos cuánta gente nos escucha en realidad. Pero sí, bueno. Pero es verdad que ahí a donde llega ese corazón que late y esa cabecita que recibe las ideas, también ya es un irradiador de otra, por lo menos otra forma de compartirnos. Porque claro. La propuesta de la diversidad sí que derrota cualquier otro elemento que tienda a doblegar a la gente a través de la fuerza o de la imposición. Y sí que las radios comunitarias, sociales o barriales son un camino muy, muy lindo, porque en eso seguro que se da que la gente que prepara los espacios, esa relación que se va dando, también nos transforma como personas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y fíjate, yo empecé haciendo el programa, pero al final en muchos programas yo me quedé detrás de la mesa de mezcla porque estaba tantas personas a participar que al final yo me quedaba coordinando con la escaleta, coordinando los horarios, que fuese todo en orden y poco más. Y ahora últimamente estoy volviendo otra vez adentro de la emisora a hacer programas y me gustaría abrir una sesión nueva que es Habla con tu cuñado, algo así, para desmontar bulos racistas. Por ejemplo, lo de las paguitas, sí, que es un gran bulo que todo el mundo se cree. Es increíble. Sí. En fin, y muchos bulos que hay más. El que hay exceso de inmigrantes, por ejemplo, otro gran bulo, otra gran falsedad. Y todas esas cosas. Entonces, hablando con tu cuñado y desmontar con datos todas esas falsedades que se van creando. Pues esa forma diversa de contar son lo que hace que lleguen las noticias desde otro lado. Y también es verdad que nos anima a que la sociedad sea cada vez más participativa, que cada cual vea que es importante su aporte, que necesitamos los 8,000 millones de voces compartiendo el sentido de estar acá en esta tierra tan, tan inmensa, ¿no? Y sobre todo el poder expresarse, porque yo veo que a un nivel a la gente con una cierta sensibilidad la están arrinconando. Cada vez está más de moda ser fascista y cada vez sin ningún tipo de prejuicio. Sí. Y ideológicamente te van como arrinconando, vas diciendo, oye, ¿y por qué, no? Y cada vez hay más comentarios absurdos. Antes los comentarios absurdos la gente le daba vergüenza decirlos, ahora los dicen sin ningún tipo de problema. Ahora el comentario opuesto es el que da vergüenza decir, no, mira que no hay demasiada inmigración, no, mira que la interculturalidad es la clave de todas las culturas. Te tachan de loco. De decir, sí, sí. Hasta crear discusiones. Claro, bueno. Y vamos viendo cómo se impone a nivel de diferentes gobiernos todo ese apoyo a través de las redes sociales, como se ha dado ahora el caso de Trump y la red X y bueno, es alucinante, ¿verdad? Pero fíjate, Tino, te voy a interrumpir, últimamente estoy, fíjate que yo, mi sensibilidad es la opuesta al Trump, pues fíjate que YouTube, porque yo veo mucho YouTube, veo Instagram, navego por X, no para de ofrecerme noticias fascistas increíbles y machistas increíbles, desmintiendo cosas del feminismo, y digo, ¿por qué me las ofrece a mí? Si el algoritmo se tiene que haber dado cuenta de que pie cogeo desde hace muchísimo tiempo por los programas que veo de interculturalidad, de izquierdas y todo eso, el algoritmo tiene que saber mi ramalazo. Pues no, pues el algoritmo me está todo el rato bombardeando con noticias de derecha. Otra manera de creo que el algoritmo me quiere reconvertir. Sí, ahí. El de YouTube, el de Instagram y el de todos. Sí, ahí está la resistencia. Sí, qué bueno. Sí. Uno contra el algoritmo. Sí. Mira, eso sería como otra, ¿verdad? El hablar hace que aparezcan nuevos espacios para la radio. Uno sí, contra sí. El algoritmo, porque a veces el decirle a la gente y en esa fortaleza de experiencia de que no estamos solas ni solos, que necesitamos también ese apoyo en generar noticias que tengan que ver con el trabajo en equipo, con lo que cada cual hace en su barrio. Mira, pues, estoy viendo que una de las posibilidades, ya lo trataremos en algún siguiente día, que este programa que hacen ustedes forme también parte de la parrilla de Guiniguada. Como así lo plantearé para la parrilla que se está formando en el Centro Cívico Suárez Naranjo, que lo coordina la Asociación Fuera de la Portada, y que sería interesante oír y escuchar programas que nos están llegando desde muchos sitios las propuestas, así que incluiremos el hecho desde Málaga y desde esa diversidad. Ah, pues nosotros estupendo. Encantado, Carlos. Yo no sé qué hora es porque estoy hablando con el móvil y el móvil me dice la hora que tengo. No sé si me tienes que cortar ya, si puedo seguir hablando. En poquito, sí. Mira, aprovechamos. Si está Luis Carlos para que te salude desde Colombia. Que... y nos Carlos. Luis Carlos. Sí, Carlos. Carlos. Ah, que no te... te estaba escuchando en ese proceso. No te pregunté el apellido, Carlos, porque... El mío es Sánchez. Sánchez, ¿verdad? Ah, don Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Cordialmente invitado acá también a Colombia. Y me enteré entonces de que tienes algunos colombianos que participan en el programa, ¿no? Algunas personas de Colombia, ¿no? Algunas no, mayoría de personas de Colombia. Estás en un momento muy rebelde y muy bonito, ¿sí? Ya, y se lo aquí dije a ellos, digo, no más y me invitas. Pues te entrevistamos por videoconferencia, claro que sí. Y no sé, me llega que de Colombia está en un momento, tiene que estar las personas en un momento más lúcido, porque siempre que hablo con alguien de Colombia hay sintonía. Qué hermosísimo, amigo. Ah, muchas gracias. ¿No? Pues allá Colombia es muy linda, muy multicultural, varias regiones, ¿no? Entonces cada una tiene quizás no esté cayendo en esa ola de fascismo que está recorriendo el planeta y se esté, no lo sé, porque yo no estoy allí, pero se esté salvando un poquito, no sé, pero quizás han vivido la violencia tan dura y tan cerca que no quieran saber nada con ella, no lo sé. Bueno. Eso es un análisis muy profundo, la situación de Colombia, porque está en un sitio muy estratégico entre Venezuela, Brasil, en todo el centro prácticamente, se podría decir. Latinoamérica sí se nota que está en la parte norte, pero por tener los dos mares y por esa situación estratégica que tiene, hace que le afecten muchas cosas la situación de Venezuela y esto. Pero hablar de política es muy complicado, pues hablaría más del tema de ayuda, de poder ayudar a la gente que está en problemas que se presentan de manera muy frecuente por A o por B, y que el gobierno debe estar ahí siempre, ¿no? El que sea. Recuérdanos el nombre del programa, Carlos. Puentes. En Onda, en SoundCloud, en la app o en la página web, sí. Si se busca Color Comunitaria, que es la emisora, pues uno de las listas, pues es Puentes. Exacto, lo buscaremos. Para entrelazarte, antes hablábamos de esa, y hablando ahora de Colombia, desde Bogotá está nuestro amigo del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, Juan Manuel Vega, que ha puesto junto a Mónica Sumelso, Telo, bueno, todo un equipo del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, la Radio Humanista, y que lleva como 7 programas. Así que, porque en ese caso desde allá se hace mensual. Y entrelazaremos estas historias. Si les parece, escuchamos un aporte de un espacio que genera desde acá Elena Cabrera Ramos, que es también co-realizadora de este programa, y aprovechamos y luego compartimos la despedida conjunta. ¿Les parece? Perfecto. Ya, qué bonito. Un saludo lleno de amor, lleno de luz para todos los radio oyentes de Encuéntame en las Ondas. Estás escuchando el espacio Todos Somos Música. En esta ocasión he querido hacer un homenaje a dos seres maravillosos. Uno de ellos, nacido el 16 de abril del año 1957, llamado Juan Carlos, partió el pasado 5 de enero de este año nuevo, a esos mundos llenos de colores como el arco iris. Un amigo, compañero y gran activista del Centro Humanista de las Culturas. Juan Carlos amaba también la música. y su grupo favorito era Freddie Mercury, quien nació el 5 de septiembre de 1946. Fue un cantante y compositor británico, conocido mundialmente por haber sido el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen, considerado como uno de los mejores cantantes en la historia del rock. Sobresalió por su extravagante personalidad en el escenario y su rango vocal de 4 octavas. Mercury desafió las convenciones habituales de los líderes rockeros con su estilo teatral, influyendo en la dirección artística de Queen. Pues allá en los cielos, donde ya se encuentran tanto Freddie Mercury como el activista humanista Juan Carlos, viva la música. Este temita a continuación va por los dos y también para ti. Sin antes recordarles que el próximo mes de febrero tendremos la sorpresa de John Tier, un cantante, compositor, joven, maravilloso, que Tino y yo tuvimos la oportunidad de conocer esta pasada Navidad aquí en Gran Canaria, en una cafetería. Pues esto y mucho más para ti que nos estás escuchando desde Radio Guiniguada. En Todos Somos Música. Te saluda Elena Cabrera. Adelante. Get used to living with ¡Qué maravilla! Bueno, queríamos sumarle a que tanto Sara Brito como Domingo Quintana, que teníamos previsto y queríamos conversar con ellos hoy, lo haremos en otra ocasión. Ya saben, el concierto que junto a Daniel Cano y José Artile tendrá lugar este cuarteto de conciertos por la paz este próximo viernes. Nos retomamos con Carlos y Luis Carlos. Lo mejor, amigos. Sí, y un abrazo para Juan Carlos, que también lo conocí, Juan Carlos Romero. Él vivió en Málaga. Sí. Varios años. Sí, pues, y compartimos muchísimos momentos. ¿Verdad? Nos deja mucha historia y seguiremos compartiendo de todo lo que nos dejó y nos legó, historias que compartiremos por acá, materiales que preparó, súper interesante. Pues, amigo, no. Una despedida, Carlos. Y no, muchísimas gracias a la gente, a las personas que nos están escuchando. Gracias siempre, mil desde aquí de Pereira, y siempre desde Colombia, para todos ustedes. Un saludo de Café y Arte. Pues gracias, amigo Luis Carlos. Escuchamos en la próxima semana. Y Carlos, ya concretamos todo lo hermoso para que Málaga y todo lo que se produce de Puentes también salga a través de las ondas libres y comunitarias de Canarias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Mira, por acá nos despedimos siempre con el paz, fuerza y alegría, y también en Insula Masí, que dice Telvi Temara Amer Fulagua.